despacio, en el despacio de ir escribiéndolo, como quien roza las manos, el muro, la aspereza de un instante más cruzado, lo crudo, el tronco y la espiga, el cántaro a chorros, el caerse del aire y el frescor también, lo que no se queda hecho irse en el agua, como si fuera pisar eso húmedo, estremecidos, lo que deja el día hecho sol en las baldosas y atardecidos, así a golpe de un poco más despacio, borrándose las huellas y escribiendo su roce de apenas viento en las briznas y en las telas de cada carne o cuerpo, o más bien cuerpo.